Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y Cooperando. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Qué rico blues tuvimos hace un momento, Billie Holiday. Esta canción se llama In My Solitude, En Mi Soledad, y así cantaba Billie Holiday. Muy melancólica, a momentos verdaderamente triste, pero simplemente encantadora. Después, en el Inter, Albert Collins, con el solo de una canción que se llamaba, No Estoy Borracho, Solo Estoy Un Poquito Tomado. Bien, una canción muy propia para estas festividades septembrinas. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Comuníquese al 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, hable usted al 55-8308-1923, la atención en este caso es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHECA, 97.3 en FM, en Amecameca, Estado de México, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, 55-97-97-852. En WhatsApp nos encuentran en el 55-40-61-54-59. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Hay un servicio profesional de corrección de estilo bien importante. Y luego hasta los recados más sencillos no sabe uno ni qué quieren, ni qué, ahora sí que ni qué mosca les pico. Vaya usted, consulte con Niebla, es una corrección profesional de textos, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Llame usted 55-60-61-6697. No se va a arrepentir de la eficacia, de la eficiencia con que va usted a comunicarse por escrito. Bien, son muchos los temas que tenemos ahora para platicar en estos momentos ajetreados, ¿verdad? En los cuales, si bien es importante lo de la CELAC, que si habló el presidente cubano, que si vino Maduro, y nadie hace caso a los gorilas como el de Honduras o el de Paraguay, ¿verdad?, que todavía se atreven a querer excluir. No sé, por ahí no va la tocada. Vamos a platicar hoy de lo que es la política de verdad, es decir, lo que se viene para el año 2022, cómo vamos a cerrar el 2021 en la materia económica, que es la que le interesa a su negocio, a su actividad cotidiana, a la mía, a la de todos. De eso vivimos todos los días y a eso está dedicado este programa. Yo me retiro un segundito para que escuchen estos interesantes mensajes y regresamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, en estos problemas, que sí son problemas, en estos momentos, no solo México, sino el mundo entero, se debate entre dos puntos muy difíciles de conciliar. Es decir, sí, todos tenemos derecho a salir adelante, o si solamente unos cuantos van a salir adelante. Especifiquemos. Hay gente muy crítica, demasiado crítica, con respecto a los programas sociales, que si es para flojos, que si es para ignorantes, y peores calificativos. Es decir, oímos en estas pláticas, ojalá fueran de café muchas, las oímos en círculos donde sí se influye tanto en el mundo político como económico, llamando zarrapastrosos, nacos, etcétera, a nuestros compatriotas. Conozco gente que objeta, inclusive, que haya ley federal del trabajo. Conozco gente que objeta que hay un capítulo económico en la Constitución y también, ¿por qué no decirlo? Conozco gente que objeta no solo el hecho de que exista pues una cuestión de desarrollo social en en las leyes, sino que aparte de todo eso, exista la independencia de nuestro país. Caso concreto, esta gente que fue a traer al señor este de Vox, que pues es la opción más reaccionaria que hay en España, definitivamente neonazis. Y a mí me da un chorro de risa ver a los prietitos neonazis sintiéndose una raza superior. Ahí van los pobres que parecen aguacatitos asoleados, sintiéndose rubios solo por hablar mal de los pobres. Bien, dejemos la anécdota a un lado y vamos a platicar de un problema que en Estados Unidos está actual y que sucede también en México, como bien decía hace mucho un analista político, creo que don Guillermo González de la Vega, decía, si Estados Unidos le da una gripita, a México le da pulmonía. Bien, el hecho es que necesita Estados Unidos ampliar su techo de deuda para poder sufragar los programas sociales. Y ayer comentaban estos mismos analistas de las grandes publicaciones económicas, comentaban que era tan importante aumentar este techo de deuda como el hecho de que si no se podía venir una quiebra financiera. ¿Por qué? Por la imposibilidad de sostener el gasto social. ¿Dónde han oído ustedes esto? Pues evidentemente en nuestro país. Y podríamos decir que es cierto. ¿Por qué? Porque son cantidades enormes que se usan y que no van a tener retorno. No van a tener retorno, a no ser que la gente no se organice y empiece a generar riqueza. Curiosamente, el libro menos capitalista del mundo se llama El Capital. Lo escribió Karl Marx, por supuesto. Y en este libro se nos hace ver las reglas que sigue la producción de la riqueza en el mundo. Así como en el hemisferio occidental, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un parteaguas entre el mundo antiguo y el mundo actual, también en materia económica, la publicación del Capital fue un parteaguas entre la economía antigua, tradicional, y la economía moderna. A partir de ese momento, toda la economía se ha vuelto a hablar en favor o en contra del capital. Pero bueno, sigamos comentando. Hay esta crisis que se puede tornar grave, es decir, obligar al país económicamente más poderoso del mundo a ampliar su techo de deuda para poder sostener la economía, no es cosa menor. Y esto es así por un fenómeno muy peculiar. Si nosotros revisamos cualquier día las páginas económicas de los diarios, nos vamos a encontrar con que la proporción entre el dinero real y la deuda adquirida es de 1 a 3, es decir, mientras tenemos aproximadamente, según los cálculos, un total de 3 billones de billones de dólares en circulación en el mundo, pues resulta que la deuda que se tiene es 3 veces mayor. Expliquemos. Cualquier persona que nosotros veamos por la calle, muy contenta, muy oronda, pero una persona, digamos, de clase media, desde un trabajador hasta un ejecutivo o un gran potentado, lo ve uno y dice, bueno, este señor va a ganar, vamos a poner 10,000 pesos. Pero ese señor debe 30,000 pesos. Si gana 20,000, va a deber 60,000, y así como se nos ocurre en promedio. El asunto es que también los pueblos tienen esa regla, es decir, tienen un presupuesto, tienen un erario para mover ese dinero y se debe más de 3 veces. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estados Unidos no es la excepción. Se le está pidiendo que rompa el techo de deuda. ¿Creen que eso sea bueno? Pues yo creo que de momento es muy bueno. De la misma manera en que una persona que le dan una tarjeta de crédito va a resolver varios problemas, inclusive pues a lo mejor le alcanza para comprarse una botellita o para echarle gasolina al carro. Esa persona que obtuvo ese numerario excedente, muchas veces no se da cuenta de que no es un dinero que ganó, sino que es una deuda que adquirió. Y así se va a ver obligado a estar pagando. Lo mismo está sucediendo tanto en Estados Unidos como en México. Es decir, la propaganda es forzar a las naciones a que adquieran más deuda, así como con nosotros sucede. Es decir, va uno en la calle y nos hacen sentir que si no trae uno el celular más moderno y maravilloso del mundo, que hasta le pone los ojos verdes, y si no trae uno de esos, es uno el ser más miserable, tacaño y odioso del mundo. Si usted no trae un buen coche, pues, perdón la expresión, pero es usted un pinche güey. Si usted no vive con determinadas condiciones, su refrigerador no es así, o la lavadora, o los muebles no tienen ciertas características, pues usted es un pobre diablo. Y eso es lo que está pasando a nivel internacional. Es decir, se establece, primero para escándalo de los reaccionarios, el hecho de que todo mundo tenga derecho a ganar dinero. Y que, correcto o erróneo, ese dinero se le entregue a la gente más pobre. Ok, y ahí se quedan los reaccionarios. Pero los que son más abusadillos desde chiquillos dicen, no, gobierno, dales más lana y yo te la financio, caray. ¿Sí? ¿Qué tienen que ir al Banco de Bienestar? Que aparte de que ni es banco y ni da bienestar, ¿por qué? Porque la mayoría del dinero que maneja el Banco del Bienestar son los depósitos judiciales, porque no tiene capacidad para realizar ninguna operación bancaria, ni activa ni pasiva. Entonces, para que no tengas la bronca del Banco del Bienestar, vente conmigo, Banca Comercial. Y entonces se encuentra uno las grandes colas afuera de los bancos, aquí en Avenida Hidalgo, aquí en el centro de Amecameca, de la gente que va a cobrar el dinero de los programas. Lo cual, repito, es bueno. Lo cual, ojalá fuera más, porque todos tenemos ese derecho constitucional a la igualdad. Y si no hay igualdad económica, discúlpenme, no hay igualdad de ningún tipo. Bien, hay gente que es muy feliz siendo desigual, que se sienten superiores, que se sienten maravillosos, en fin, allá ellos. Pero el problema es, repito, ¿qué va a suceder cuando se da ese dinero? La mayoría nos lo quemamos. ¿para qué andamos con otras cosas? ¿Por qué? Porque hay que pagar una serie de deudas, de deudillas, etcétera, que se obtiene y que uno tiene que echarle ganas. Pero si no hay retorno de ese dinero, de nada sirvió. Desde tiempos inmemoriales se sabe que un individuo solo no tiene posibilidades ante el mundo. ¿Por qué? Un león es indudablemente más fuerte. Un elefante es innegablemente más grande. O un microbio es mucho más dañino de lo que podemos ser. Aún contando la lengua de muchos de nuestros queridos camaradas que hacen daño con la lengua, ¿verdad? Pero no es nada comparado a lo que pueden hacer los microbios. Ahí tenemos esta pandemia como buen ejemplo. ¿Qué es lo que nos hace grandes? Lo que nos hace grandes es que seamos sociedad. Si usted sale a la calle, se va a dar cuenta de que las calles, el alumbrado, el drenaje, el agua potable y todo lo que hay alrededor, por muy humilde que sea, fue generado con la cooperación de todo el mundo. Y esa cooperación es la que nos hace más fuertes. Si dejamos que ese dinero pues vaya directamente en una forma lamentable a ser usado en una forma que solo le conviene a los grandes detentadores del capital, pues es a ellos a los que se está financiando. Hay un momento glorioso en el que pasará ese dinero que tiene la persona que necesita recursos a satisfacer sus necesidades, pero de ahí regresa al banco, el agua al agua. Y ese es el punto. La paradoja se da. ¿Creen ustedes que Estados Unidos, piensen el tamaño de esa economía, el tamaño de esa economía que pues nada más un estado como California tiene tres veces más economía que toda la República Mexicana? Y ese es un estado. Piensa en ese tamaño de economía que le dice, ¿sabes qué? Necesitas ampliar el techo de tu deuda. Grave. Pero, ¿por qué no generar riqueza con los bienes de la gente? Hay bienes que sin duda requieren una tecnología y una inversión que la gente no va a tener. Pero llenar nuestras propias necesidades, hacer que los agricultores puedan venderle a la gente sin intermediación de nada, hacer que la gente pueda producir sus mismos satisfactores que usan todos los días, eso pues es algo que hacemos todos los que a diario salimos a ganarnos el dinero a la calle. Eso sí genera un capital de retorno, y no solo un capital de retorno, eso sí genera un nivel de bienestar verdaderamente impresionante. Hay economistas muy destacados, entre ellos gente que yo respeto mucho como Arturo Huerta, que nos hablan de la necesidad de mantener una economía deficitaria, es decir, el razonamiento es este: el gobierno no es una empresa, el gobierno no puede tener superávit porque eso implica que no está gastando el dinero para los bienes públicos, lo cual es innegable. Un gobierno superavitario es un gobierno que se está haciendo tonto y que no gasta la lana en los bienes públicos para los que está destinada. Hay que recordar que el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política Federal nos dice, ¿verdad? Son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, cooperar en forma proporcional y equitativa para los gastos públicos. Esta es la forma en la que está sustentado constitucionalmente el pago de los impuestos, de las contribuciones en general, que serán los impuestos, los derechos, las contribuciones de seguridad social, los productos y los aprovechamientos. Estos son, pues, los ingresos fiscales. Y están, sin duda, sustentados por la riqueza que se pueda generar. Nos dice, y perdón que ande yo de codiguero hoy, pero pues ya son atavismos que nos dan a los viejitos, ¿no? Nos dice el Código Fiscal de la Federación que en la República Mexicana todos estamos obligados al pago de las contribuciones para sufragar los gastos públicos. Es una obligación. Y es una obligación que debe cumplirse. Lógicamente, si alguien no gana nada, pues no tiene de dónde pagar impuestos, a no ser que lo haga por medio del consumo. Es decir, yo voy a comprar cualquier cosa que no sea un medicamento o un alimento de primera mano, lo voy a comprar y en ese momento ya estoy pagando el impuesto correspondiente, el impuesto al valor agregado, en su mayoría de las ocasiones, estoy pagando ese impuesto por el hecho de consumir. Entonces, contribuyo para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente el IVA tiene solo una tasa. Y esa tasa es pareja para el rico y para el pobre. Y eso no es proporcional ni equitativo. Pero bueno, ya la Corte dijo que sí es proporcional y que sí es equitativo y que ustedes cállense. Punto. Regresando a eso, imagínense un país que no produjese nada, pues queda a merced de los dueños del capital. ¿Por qué? Porque la solución va a ser endeudarse cada vez más, y más, y más, y más, y más, y cada día ser más pobre mientras se maneja más dinero. Y ese dinero retorna con los dueños del capital y se genera una dependencia mayor en materia económica. Esto en principios del siglo XIX fue manejado por un socialista francés que se llamaba René Lassalle y que lo denominó la ley del hierro por la forma tan cruel, tan implacable que sometía a la gente de escasos recursos. Volvemos a lo mismo, nos dice el Evangelio. Le preguntaron a nuestro Señor, ¿es lícito pagar impuesto al César? Nuestro Señor pidió que le dieran un denario, lo tomó, se los enseñó y les dije, ¿quién está ahí? No, pues el César. Bueno, pues al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. El intercambio de riquezas, pues en forma monetaria, en la forma, pues ya muy, muy sofisticada que se ha dado en las instituciones bancarias, ese dinero, pues es de los bancos. Es su forma en que ellos establecen eso y es un idioma. Si yo quiero tener otro tipo de idioma, pues puedo dejar de ir al banco. Hay cosas que si estoy obligado, pues para pagar impuestos me piden que tenga yo un portal, etcétera, etcétera. si quiero pagar ciertas cosas, lo tengo que hacer cheque por cheque, transferencia bancaria, etcétera. Es la forma en que ellos se aseguran eso. Pero lo único cierto es que no estoy obligado a endrogarme. Y eso es algo que se nos olvida. ¿Por qué? Porque la necesidad social nos hace ver que es necesario endrogarse. Si yo quiero rentar un coche, puedo ser un jeque árabe y tener todo el dinero del mundo. Si yo quiero rentar un coche y no tengo tarjeta de crédito, no me lo van a rentar. Así de ese tamaño. Si yo quiero obtener algún tipo de crédito, lo mismo. Me sucedió hace poco. Me pregunta, bueno, ¿y usted para sacar una tarjeta de crédito? Broncas familiares que no tienen por qué saber ustedes. Pero tenía yo que tener una tarjeta de crédito. Me preguntan, oiga, ¿y cuánto debe? Pues no debo. Oiga, ¿por qué no debe dinero? Pues porque no empleo el banco, ¿no? Si tengo, lo gasto. Y si no tengo, no lo gasto. Bueno, pues me negaron el crédito porque no debo lana. Porque simplemente no pido dinero. Y pues ni hablar. En mi casa se tuvieron que, pues, conformar con lo que buenamente su servidor puede hacer en la vida. Pero bueno, no venimos aquí a platicar mis miserias. Seguíamos comentando. ¿Creen ustedes que esa economía más grande del mundo necesita endrogarse? Yo digo no. Lo que necesita es circular la riqueza entre toda la gente. Y eso es lo que nuestro país está olvidando. Es decir, el dinero lo genera y lo mueve la gente, no los que se lo quieren apropiar, y menos los que acaban sin saberlo administrar, como son muchas veces los gobiernos. Hay una serie de políticas y doctrinas económicas, pues, que llaman la atención, que lo impresionan a uno mucho, pero que al final se da uno cuenta que son solo falacias. Y la principal de ellas es que necesitemos estar endrogados, que necesitemos vivir endeudados profundamente para salir adelante. No, simplemente lo que hacen las comunidades sabias y que salen adelante. ¿Los chinos necesitaron endrogarse? No. Y así las sociedades que progresan no necesitan endrogarse. ¿Por qué si los chinos lanzan un plan este año y que lo están cumpliendo de sacar de la pobreza a todos los chinos? Nada más imagínense, al grado de que cualquier presidente municipal va a ir a la cárcel si no saca de la pobreza a toda la gente que vive en su municipio. Y no necesitaron para ello de pedir prestado ni un peso. ¿Por qué? Porque su economía está sustentada en lo que hace la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si llega usted y pide trabajo con un tipo que siente que es superior y que es una maravilla y que le va a hacer favor de darle trabajo, ni lo busque, mi cuate, ni lo busque, porque ese señor lo va a transar un día sí y otro también. Mejor haga negocio con el vecino, con el amigo, con el compadre, etcétera. También tienen defectos, pero no está calculando, no está viendo la forma en cómo va a obtener más de su trabajo en forma ilícita de lo que él tiene derecho. Bien, sirve esto para meditar un poquito cuál es lo que llamaba

para los gastos públicos. Estos ingresos básicamente se dividen en ingresos fiscales, que son los ingresos que recibe el gobierno para el desarrollo y que son propios de su actividad. Básicamente, comentábamos, son los ingresos por impuestos, por derechos, por contribuciones de seguridad social, aprovechamiento y varias cuestiones relativas. Y vamos a tener también los ingresos no tributarios, como el manejo de la deuda, el manejo del tipo de cambio y diversos otros conceptos que, como su nombre lo indica, no son propios de esa actividad fiscal. Bien, el ingreso tributario es el que aparece en un renglón y el ingreso no tributario, y sobre eso vamos a encontrar lo que va a percibir el gobierno. Como un reflejo de eso, vamos a encontrar nosotros el presupuesto de egresos de la Federación, y es la cantidad que se va a gastar, y finalmente lo que es la miscelánea fiscal, que es el catálogo de impuestos. Bien, los impuestos van a bajar, señores. Los impuestos van a bajar. Es importante que veamos para que aproveche usted esto. Esto es en serio. ¿Por qué? Porque nadie lo va a publicar, ¿sí? ¿Qué van a publicar? Que si traía chueca la corbata López Obrador, o que si le preguntaron esto, o que si ya Lucerito regresó con Mijares, o una serie de tonterías. Lo que importa es esto: van a bajar los impuestos y usted merece aprovechar esto y que se pueda insertar en una economía que le conviene. Yo, por mi parte, me despido con todo el gusto de haberlos saludado. Pues los espero de hoy en ocho a las 9 de la mañana. Por lo tanto, pásenla bien. No tiene usted ninguna excusa para no pasarla bien. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.